Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, La La Land, con guión y dirección de Damien Sarin. ¿Y quién es él? Ustedes preguntarán. Pues bueno, nació en Providencia, Rhode Island, el 19 de enero de 1985. Es un guionista, director y productor de cine estadounidense. Dirigió y escribió Latigazo y La La Land, estrenadas en 2014 y 2016 respectivamente. Con Latigazo obtuvo 3 premios Oscar, entre 5 nominaciones, y La La Land recibió 7 Globos de Oro, el mayor número otorgado a una película desde la creación del certamen. Además de contar con 14 nominaciones a los Oscar, aunque no los tuvo todos. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurant, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance. In somebody's eyes, to light up the sky, to open the world and send it really. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is crazy feeling like I tapped out of my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Escucharon Ciudad de Estrellas, de la autoría de Justin Hurwitz, y para el filme que analizamos la mañana de hoy. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Mia, una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras acude a castings, y Sebastián, un pianista de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran. Pero su gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos. You got the invitation, you got the right address. You need the medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just please a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's a casting call. This is the real audition. Oh, God, help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd can see the one you need to know. The one to finally lift you off the ground. Someone in the crowd will take you where you want. Escucharon Alguien en la Multitud, música del filme La La Land. Bien, maestro Fernández, luego pues usted nos dirá, del 1 al 10, qué valoración le da este filme, pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, en realidad el cine siempre ha estado ligado a otras especialidades, especialmente a la música. No hay que olvidar que el cine es el arte por excelencia del siglo XX y siglo XXI al que estamos habitando, por los siguientes motivos. O sea, agrupa en ello no solamente la música, sino también el teatro. Ya desde un inicio, Georges Méliès, que fue uno de los pioneros, introdujo en aquella cosa que los hermanos Lumière ni siquiera ellos sabían cuál iba a ser el futuro de la cámara, de lo que ellos habían descubierto. Después de un largo proceso que dicen los estudiosos que empezó en la Roma imperial, o sea, un proceso larguísimo que tuvo que ver con muchas personas a través de ese tiempo, pero fueron los hermanos Lumière en Francia en el 1895 cuando por primera vez estrenaron lo que hoy se conoce como el cinematógrafo. Pero Méliès, en esa misma función de estreno de esta nueva este nuevo soporte, Méliès estaba presente en esa exhibición, y dicen los estudiosos que los hermanos Lumière se negaron a venderle un equipo a Méliès, pero Méliès se las arregló, y a través de uno de los camarógrafos que trabajaban con los hermanos Lumière compró un equipo, y él era un teatrista, él era un mago, tenía un teatro, y lo que hizo fue poner la cámara frente al escenario y filmar lo que él estaba representando. De ese modo entró toda la tradición griega, entró en el cine. O sea, el cine teatral surgió con Méliès, y ese fue uno de los elementos. Pero no hay que olvidar que el primer viaje a la Luna lo hizo Méliès. Esa imagen tan conocida del cohete entrando en la Luna es de Méliès. Bueno, Méliès introdujo lo que es toda la tradición griega del teatro en el cine, pero también se introdujo la coreografía, se introdujo la pintura, todas las artes, o sea, lo que hoy compone el cine como un todo que abarca distintas especialidades y en especial la música. Ahora, ocupémonos de la música, porque precisamente lo que vamos a analizar hoy es una película musical. La primera película, bueno, recordarán que el cine silente ya utilizaba la música. La utilizaba no en su banda sonora, porque no podía, técnicamente no podía resolverse eso, pero había siempre en la sala cinematográfica un piano y un pianista que iba acoplando las melodías que tocaba en el piano a lo que estaba sucediendo en las imágenes del cine silente. Ya desde entonces el cine está presente la música está presente en el cine. Ahora bien, en el 6 de octubre de 1927 se introduce por primera vez, ya con el cine sonoro, una película musical que se tituló El cantante de jazz, y que tuvo, fíjense que ya la música ya se hace presente de plano en el cine, y que tuvo como intérprete al gran Al Johnson. Repito, fue estrenado en el 6 de octubre de 1927. La importancia que ha tenido, hay que decir, entre otras cosas, que por excelencia la creación musical de Estados Unidos ha estado, la creación cinematográfica ha estado en el musical, incluso más allá del western, más allá del cine negro, más allá de lo que es propiamente norteamericano, es el cine musical. La importancia que tiene el cine musical ya fue reconocida en el 1996 por la Filmoteca Estadounidense de la Biblioteca del Congreso, que consideró por primera vez que era una modalidad cultural e históricamente muy importante. Así empieza. Ahora, hasta recientemente, el cine musical estuvo basado en una historia insignificante, una historia que casi siempre como género tenía el melodrama, y grandes coreografías y grandes números musicales. Pero con el tiempo eso ha venido cambiando. Incluso esta película tiene una modalidad, porque no se trata de un melodrama, y ya, digamos, más recientemente, creo que se estrenó en el 15 o en el 14, una película. El cine musical ha estado, repito, basado en el soporte ha sido el género melodrama, una historia muy sencilla casi siempre de índole amoroso, y grandes musicales y grandes coreografías. Pero sucede que ya el Lars von Trier, que es un danés, hizo una película en Estados Unidos que se llamó Bailando en la Oscuridad, que no era melodrama, que era una tragedia, y utilizó muy creativamente esos recursos del cine musical. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a caer en partes melodramáticas de la historia, interrumpía con una coreografía, interrumpía con una para no caer precisamente. Tomó de la técnica de Bertolt Brecht ese rompimiento para evitar los momentos melodramáticos de la historia que estaba contando. Ya esa es una modalidad distinta a lo que tradicionalmente fue el musical, que repito, siempre eran historias muy sencillas, sostenidas sobre la base del melodrama, con grandes coreografías y grandes números musicales. Hay que decir que personalidades de la música tan destacadas como Cole Porter o George Gershwin, por ejemplo, estrenaron sus grandes obras que hoy conocemos y disfrutamos, las estrenaron en el cine musical norteamericano. ¿Qué sucede? Que ya en el 1940 hizo su aparición uno de los grandes, el amo, se le llama el amo de la modalidad del cine musical, que se llamó Gene Kelly. Gene Kelly era un actor, bailarín, coreógrafo, productor y director musical que cambió por completo aquella modalidad. El cambio fundamental que introdujo Gene Kelly en el cine musical fue que sacó de los estudios el musical, lo llevó a los exteriores, lo llevó a la calle, y eso le dio toda una... el cambio, y ya el cine musical no volvió a ser lo que era en un inicio, sino que le dio una mayor dinámica y una mayor personalidad del cine norteamericano. Eso sucedió en el 1940 y se debió a ese grande del cine musical que se llamó Gene Kelly. Maestro Fernández, estas son las preguntas que han hecho los oyentes. Marta Castro escribe indignada porque dice que ha leído que La La Land es un melodrama y no. Le pide que por favor aclare esto. Perdón, sí, a mí también me indigna que hagan eso, porque ¿qué sucede? Yo en otros programas ya lo he explicado. Cuando ven que el tema es amoroso, cuando ven que aflora los sentimientos fundamentalmente en una historia, ya le llaman, por esa condición le llaman melodrama. No se trata de esto. Esta película es una tragedia, lo vamos a demostrar después en el tercer análisis, la tercera participación, es una tragedia con tono de comedia. Vamos a explicar por qué. No es un melodrama. Melodrama no se trata de que el tema sea sentimental, sino de que haya una solución casual, que la solución final venga y se resuelva desde lo externo, no como consecuencia de la lucha de los bandos en pugna, sino que viene un elemento externo y le da solución a ese conflicto. Eso es lo que tipifica el melodrama, no el hecho de que trate los temas sentimentales. Temas sentimentales, por ejemplo, Romeo y Julieta es un tema amoroso. Desde el principio es una pareja que se enamora y la familia se opone. Bueno, pues es una tragedia, no es un melodrama. El melodrama, repito, se caracteriza porque la solución viene de afuera. Lourdes Stusser dice que La La Land es una buena película musical, pero que ella cree que Moonlight es mucho más merecedora de un Oscar. Claro, a mí me sucedió que yo estaba esperando. A mí me parece que esta película, La La Land, está sobrevalorada. No es una mala película, no estoy diciendo que es una mala película, pero sucede que, repito, esta modalidad del cine norteamericano es muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque los representa, porque nadie como ellos han hecho los musicales. Y entonces surge, hasta yo tengo una anécdota personal que para poder explicarme, yo escribí una vez, donde yo vivía en aquel momento cerca de la costa, sucedió entre los vecinos una disputa porque había unos árboles muy bonitos alrededor del edificio, y unos vecinos decían que los árboles esos, que estaban tan bonitos, que nosotros apreciábamos tanto, eran los que producían muchos mosquitos. y que eso podía y entonces los vecinos nos dividimos en dos bandos, los que no queríamos se cortaron los árboles y los que decían que los árboles estaban haciendo daño. Y ahí se me ocurrió a mí escribir una comedia musical para el teatro, donde sucedía eso, que era una parejita que estaba, los padres estaban opuestos, unos querían cortar los árboles, otros no lo querían, y esta parejita que eran novios estaban en distintas familias, caían en distintos bandos. Y le escribí esa obra y resultó premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y es una obra que yo ni siquiera la tengo en mi currículo, porque después que la escribí me arrepentí. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que ese año en el jurado hubo dos humoristas, y cuando vieron, comedia musical y todo, premiaron porque ellos amaban ese género. Entonces sucede en Estados Unidos, es igual, surge una comedia musical después de un tiempo sin tener una comedia sobresaliente, y la premian, la van a premiar y la ven. Pero se pusieron tan fatal que efectivamente Moonlight es una película excelente, que ya la analizamos aquí, es superior a esta película en cuanto a temática, en cuanto a tratamiento, es incluso una película de bajo costo, y sin embargo logró, desde el punto de vista de fotografía, de histrionismo y todo, logró cosas sobresalientes. Yo cuando oí que se equivocaron, sucedió esto en la premiación del Oscar, que habían premiado a La La Land, a mí yo me sorprendí teniendo como contrincante a Moonlight. Efectivamente fue una equivocación y me alegré de que la premiada fuera Moonlight. Y premiaron, sí, de las 14, creo que fueron 14 nominaciones, La La Land obtuvo 12, mejor dirección y mejor actuación femenina. Eso es, pero sucede que a veces los premios son muy circunstanciales, depende de muchas cosas, como me sucedió a mí, que dos humoristas hicieron presión para que se premiaran una obra que yo hoy en día ni menciono, pero así sucedió en Estados Unidos, premiaron Moonlight porque Moonlight es superior a La La Land. María Virginia González dice que al principio no entendió y pregunta dónde está Mía, con quién habla, qué le sucede. Bueno, hay que decir que el cine es síntesis. Inmediatamente después que sucede esa escena a la que ella se está refiriendo, que Mía empieza a hablar y no se sabe de qué está hablando, y cuando ella llega a su casa, al departamento donde vive con otras chicas que también aspiran a ser actrices, le dice que se presentó en el casting y que no la aprobaron. O sea, estaba hablando de eso precisamente. Pero hay que decirle a María Virginia que no olvide que el cine es síntesis y que eso es un recurso para que las personas pongan mayor atención en lo que se está diciendo. Virgilio Ponce, por su parte, pregunta que si se puede considerar como un adelanto cuando la letra de la canción habla de un encuentro casual. Sí, exactamente, es un adelanto, así mismo se llama. Se le llama en dramaturgia a estos elementos, y aquí está genialmente utilizado. ¿Por qué? Porque la canción, la letra de la canción habla de que se está esperando a alguien, se está esperando a alguien que nos abra el camino, digamos, desde el punto de vista profesional, pero también es desde el punto de vista amoroso. O sea, aquí tiene en las dos acciones dramáticas que tiene la película, o que una es el aspecto amoroso y otro es el aspecto profesional, hace alusión a eso. Logró lo que se llama, en lingüística se llama anfibiología, o sea, que se diga una cosa y se puede interpretar de distintas maneras. Juan Carlos Probaño dice que si el punto de giro puede estar tan avanzado, ¿por qué cree que esto sucede cuando la pareja se encuentra por primera vez? Sí, pero hay que decirle a Juan Carlos lo siguiente. El punto de giro surgió aquí como académicamente, como los manuales establecen, en el minuto 17. O sea, los manuales dicen que el punto de giro debe surgir como decíamos antes, en el tercer rollo de la película, o sea, a los 15 minutos de duración, alrededor de los 15, no quiere decir que sea 15. Y este punto de giro de La La Land surge en el minuto 17, o sea, está académicamente está correcto. Pero ¿qué sucede? Que ella entra porque ella ha perdido la llave de su departamento y empieza a caminar y siente una melodía y le da por entrar a ese nightclub de donde surge la melodía, y ve al pianista, o sea, ve al chico que es el protagónico, el antagónico de la película, lo ve tocando y se fascina con él. Entonces hacen un corte y van a caracterizar al chico, a Sebastián, van a caracterizarlo, y después vuelve aquí y se produce el encuentro de ellos dos, o sea que dura, comienza en el minuto 17 y termina en el minuto 25, el encuentro final de ellos, o sea que el punto de giro está interrumpido, caracterizan a Sebastián y después vuelven al punto de giro, pero empezó en el minuto 17, o sea, está académicamente correcto, como dicen los manuales. Evelyn Carolis pregunta que si el propósito de Sebastián de establecer un club de jazz se puede considerar una acción dramática. Sí, es una acción dramática. Recordarán siempre, y hago mucho hincapié en eso, que también entre el espectador y el espectáculo se establece una acción dramática. Siempre el ejemplo que pongo es el manejo que hacen técnicamente los noticieros. Por ejemplo, un noticiero te da los titulares de la noticia que va a trabajar, y desde luego la primera noticia le da importancia, y esa noticia no te la amplían hasta el final. O sea, ese recurso establece entre la persona que está oyendo ese noticiero el deseo de llegar hasta el final del noticiero para enterarse de la noticia más importante del día. Bueno, aquí sucede lo mismo. Aquí sucede que él ha dicho a la hermana, le ha dicho que su proyecto de vida es poner un nightclub, o sea, crear un nightclub donde nada más que se toque jazz, y eso lo vemos a través de la película. No vemos, es como una acción omitida o latente, más que omitida, latente. Está ahí porque, digo latente porque varias veces se habla de eso, y al final vemos que efectivamente él logra crear un nightclub donde únicamente se toca jazz. Es una acción dramática, pero se establece entre el espectador y el espectáculo. Esa acción no se establece entre dos personajes, sino entre el espectáculo y el espectador, que está esperando ver si por fin va a crear ese nightclub o no lo va a crear. Es una acción dramática. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Come along, that'll be the thing. Push your money and go. de Justin Hurwitz y para La La Land, Otro Día de Sol. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro. Este es un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme La La Land, de Damien Chazelle. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, vamos a demostrar que esta película no es un melodrama, sino es una tragedia con tono de comedia. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver las acciones que están presentes, las más importantes, ¿no? Para no extender. La más importante está en la acción base, que los bandos en pugna son Mía, la chica, versus Sebastián. Sebastián es el chico. Y el detonante es que los jóvenes se conocen y se enamoran. La forma de manifestarse la acción dramática es como sigue. Intento, los jóvenes se enamoran. La oposición, los jóvenes piensan distinto sobre su proyección en la vida y lo que ambicionan de su vida profesional. Y el cambio de equilibrio es, los jóvenes hacen su vida por separado. O sea, aquí hay una tragedia, el amor de ellos no se consolida, no se llega a realizar, o sea, la consolidación de la pareja, porque toman caminos diferentes desde el punto de vista profesional. Recordarán que para que haya una tragedia tiene que haber una muerte física importante, trascendente, la del protagonista, la del antagonista o la de la pesa codiciada, o una frustración. Aquí hay una frustración, por lo tanto es una tragedia. Por ese motivo, la película como acción base, y fíjense que el punto de giro fue cuando se conocieron los jóvenes y ella se enamora de él, y al final el clima es cuando se separan. O sea que hay una tragedia, hay una frustración, no se logra lo que ellos querían como sentimientos propios, como conciliación de la pareja y el amor. Ahora, hay una primera acción subordinada que es como sigue, los bandos en pugna, es Mía versus el medio artístico. El detonante, Mía quiere ser actriz. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento, Mía lucha por ser actriz. La oposición la rechazan en varios castings. Cambio de equilibrio, Mía finalmente triunfa como actriz. Esto está en comedia. Recordarán que para que haya una comedia tiene que haber que haya una compulsión, un vicio, un rechazo. En este caso es el medio artístico la rechazaba a ella, pero ella logra en un momento determinado demostrar que sí es una actriz y triunfa como actriz. O sea que está en comedia. Hay un cambio en la actitud del bando opuesto, hay un cambio y la curva de transformación va haciendo que cambie esa actitud hacia las condiciones histriónicas de Mía. La acción subordinada 2 es bandos en pugna, Sebastián versus el medio artístico. El Sebastián ama el jazz, este es el detonante, él nada más que quiere hablar de jazz. Y la forma de manifestarse la acción dramática, el intento, Sebastián solo quiere tocar el jazz. Oposición, los intereses de los lugares donde tocan que no quieren que toque jazz. El cambio de equilibrio, Sebastián logra abrir un local donde únicamente toca jazz. Vean que aquí él logra su objetivo, por lo tanto está en comedia. Por lo tanto digo que La La Land no es un melodrama, La La Land es una tragedia con tono de comedia, porque tiene varias acciones subordinadas que están en comedia, pero su básica está en tragedia, o sea que es una tragedia con un tono de comedia.